la leyenda de Hello Kitty. La historia que hay detrás de su creación ha recorrido el mundo, hasta el punto de convertirse en una de las más extendidas leyendas urbanas. Se dice que en los años 70 había una niña de 14 años que estaba en fase terminal de cáncer en la boca. Los médicos ya habían arrancado todas las esperanzas de la familia en relación a la cura de la niña. Así que la madre de la niña, Ikaka Shimizu, desesperada, acudió a todas las iglesias y los cultos. Pero al no obtener resultados, se inició en el ocultismo y el satanismo. Presentó a su hija al diablo para que la curara y le hizo una promesa de fabricar una marca que fuese famosa en todo el mundo. El diablo cumplió su parte y la madre también. Creó a Hello Kitty. La palabra Hello en inglés significa hola, y la palabra Kitty, de origen chino, significaba demonio. Entonces, Hello Kitty significaría hola demonio. Otra curiosidad es que Hello Kitty no tiene boca debido al cáncer en la boca de la hija de su diseñadora. Otro dato es que varios satánicos llevan tatuado a Kitty en la piel e incluso circulan vídeos de misas negras con la imagen de la gatita, que algunos llaman la hija del demonio. Existen pocos datos acerca de la biografía de la diseñadora y fue extraña su desaparición de la empresa un año después. El personaje se ha usado también en otras circunstancias que no tienen nada que ver con el mundo infantil. En 1999, en Hong Kong, tuvo lugar un brutal asesinato que llamaron Hello Kitty Murder. El popular nombre del caso se debió a que los asesinos ocultaron la cabeza de la víctima en una muñeca de Hello Kitty después de haberla decapitado. En agosto de 2007, los policías tailandeses que habían cometido pequeñas infracciones como llegar tarde o aparcar en zonas indebidas fueron obligados a llevar brazalete de Hello Kitty durante varios días como castigo. También en ese mismo año fue detenido un famoso narcotraficante colombiano que, aparte de tener una importante colección de objetos y prendas de la gatita, utilizaba la imagen de la marca japonesa para enviar mensajes codificados a sus contactos a través de su correo electrónico. No cabe duda que existen algunas leyendas de terror bastante peculiares. Existe un gran debate sobre la leyenda de Hello Kitty, por eso ya lo dejo a tu criterio. Cada quien puede juzgarlo a su manera. Por favor, si este vídeo te gustó, dale un pulgar arriba y suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te falten pesadillas por la noche. También puedes seguirme en las redes sociales y si quieres puedes visitar mi blog para ser el primero en enterarte de todo. Muchas gracias.